vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Opina el dirigente Eduardo Rubio. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, hoy acá en los estudios, en el estudio José Germán Araúj, en vivo y en directo, como nos gusta estar, aunque también la verdad que cuando estamos recorriendo el país y podemos contactarlos desde los lugares más lejanos, a veces con las dificultades que tiene la comunicación, también es la alegría de poder estar transmitiéndoles, compartiendo con ustedes lo que nos toca vivir, lo que nos toca también sufrir con nuestros compatriotas, con nuestros compañeros que enfrentan las duras condiciones de vida a las que está sometida gran parte de la población en este país. Pero bueno, volviendo con José Luis anoche, a medianoche, llegamos desde Artigas, en donde terminamos con una jornada realmente buena, muy buena. Una reunión con muchos compañeros a mediodía. En la noche del martes habíamos tenido una charla en casa de familia en un barrio nuevo, muy humilde, Villa Lola, o atrás de Villa Lola todavía. Una casa que se abrió, una casa humilde que se abrió, donde flamearon las banderas de la 326 y la Unidad Popular. Y pudimos hablar con gente de pueblo, explicar nuestra propuesta, conversarlo. Y ayer a mediodía, en la pausa que se hace en todo el interior, cuando cierran los comercios, entre las 12 y las 2 de la tarde, tuvimos una excelente reunión con militantes de la 326, con militantes nuevos que se fueron incorporando. Una decena de compañeros, llenos de ganas, de fuerza, de entusiasmo, con dificultades, porque decíamos que la frontera está dura la vida. Cierran comercios, no hay trabajo, la gente yendo de aquí para allá en la búsqueda de un solo lugar para trabajar, en fin. Pero allí germinó la propuesta de la Unidad Popular. Apareció en las viejas y profundas raíces del 26 de marzo en toda aquella zona el reencuentro con viejos compañeros que bueno, la vida los llevó por un lado o por otro y que ahora están de vuelta por el pago, y el compromiso de dar la batalla con todas las fuerzas hasta octubre para poder fortalecer la presencia de la Unidad Popular en la vida parlamentaria y sobre todo fortalecer nuestra presencia organizada en todo el país. Venimos contentos, con expectativas, emocionados también por el esfuerzo y el cariño de los compañeros y por esa reafirmación de un compromiso militante que es a puro corazón, sin un peso, a pura conciencia, como se hace todo en esta organización desde Montevideo, desde la Ciudad Vieja, el Cerro, hasta Bella Unión. Desde Colonia, Juan Lacalle, hasta Chuy, 18 de julio allá, todos los lugares. Entonces, ese compromiso de estos compañeros a nosotros nos da una fuerza impresionante. Y este desarrollo, este crecimiento, este quiebre que se está dando en la realidad política, hoy tiene una expresión muy concreta, se ha hecho público en los medios de prensa, un hecho político de mucha trascendencia. Un exministro de los gobiernos del Frente Amplio, el ingeniero Roberto Kremerman, rompe con el Frente y se incorpora al grupo del Compromiso Socialista dentro de la Unidad Popular, en la lista 565, encabezando la lista al Senado. Este paso que da el compañero Kreimer, a quien saludamos, la verdad que lo abrazamos fraternalmente, sabemos lo que implica un paso de este tipo para personas con una larga trayectoria de militancia en el Frente Amplio, lo vivimos también en carne propia. Es un paso de coraje, de valentía y de mirar la realidad de frente, en el sentido de que esa comprensión que muchos compañeros van haciendo dentro del Frente Amplio, que ya las diferencias entre lo que es la propuesta del Frente con la del Partido Nacional y el Partido Colorado se diluyen, que en el fondo, como decimos, son esencialmente iguales, que cambian los matices. Este hecho político marca también el tiempo que estamos viviendo. Claramente la notoriedad de la persona que define dar este paso, el ingeniero Kreimermann, que tuvo destacada actividad pública, que fue ministro, una larga militancia en el Partido Socialista, esto da una repercusión mediática y social mucho mayor. Pero es lo que estamos viviendo en cada rincón del país, con militantes anónimos, con compañeros, por ejemplo, de gran experiencia y gran peso en lo social, y obviamente con militancia política, que van dando pasos y que terminan abrazados a esta causa, que es la reconstrucción del proyecto de la izquierda. Es la expresión del agotamiento de este modelo que tantas veces hemos hablado, modelo que se agota, que ya no tiene perspectivas, que no tiene salidas, que lo que nos ofrece es más de lo mismo, o sea, peor de lo mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho, y en estos días de la gira hemos resaltado y reafirmado, que el ministro Astori, la salida que nos propone es una tercera planta de celulosa y un TLC con la Unión Europea? Es brutal. Recuerdo haber compartido en el pasaje Acuña de Figueroa una charla que se generó justamente sobre los TLC, creo que era sobre el TLC con la Unión Europea, que era un planteo que hacía el gobierno de Frente Amplio, y en el que ya participó en ese momento, no como integrante de Unidad Popular, sino como un hombre aún en filas de frente, pero con una visión crítica, el ingeniero Roberto Kreimermann. Ya en aquel entonces, creo que fue hace un año, un año y pico. Entonces, el TLC con Chile, ahí va, el TLC con Chile, ese fue el debate. Ahora lo recuerdo, que votamos en absoluta soledad en la Cámara de Diputados en contra de ese TLC. Ya entonces marcaba el ingeniero Kreimermann, exministro del gobierno del Frente Amplio, una diferencia de fondo, una diferencia, digamos, hasta altura insalvable, por eso el paso que ha dado. Y como lo convocamos sabemos que nos escuchan muchos Frente Amplistas, que coinciden con nosotros en muchas cosas. Me pasó el otro día en la feria del Parque Rodó, donde había una movilización de frente, estábamos repartiendo volantes de gente que venía incluso con la bandera de frente a conversar, a pedirnos las plataformas, a darnos la razón en tantas cosas, porque a esta altura ya es inocultable. A esta altura ya es inocultable que el camino que se ha elegido, y cuando habla Daniel Martínez y nos propone mantener las AFAPs, y cuando habla Daniel Martínez y nos propone seguir por el camino de abrazarse a la inversión extranjera como única salida, de mantener la ley de promoción de inversiones, de hacer más de lo mismo, y dice de hacerlo mejor, ese camino es un camino agotado. Y es la hora de reconstruir y de recomponer las fuerzas de la izquierda. El proyecto popular, una propuesta artiguista antiimperialista, porque ese es el camino de la salida. Miremos si no lo que está pasando en la región. No hay otra salida que no sea la reconstrucción y recomposición de las fuerzas de izquierda. Así que con esta alegría de una gira, de que nos dejan las giras, con la inmensa alegría de esta incorporación tan importante para el conjunto de la Unidad Popular y obviamente para los compañeros de Compromiso Socialista, incorporación que saludamos y que la verdad nos congratulamos de la misma, con la perspectiva de un fin de semana nuevamente pleno de actividades. Me voy a excusar hoy de no nombrar ninguna porque estoy llegando, no tengo la agenda a mano, pero sé que estaremos desembarcando en algunas ferias, sé que tenemos charlas en casa de la familia, no me acuerdo si hay algún acto, pero sí ya sé que el sábado 7 tenemos un acto de la 326 en el Cerro Montevideo, reafirmando el trabajo espectacular que están haciendo los compañeros de nuestra agrupación allá en el Cerro, como en La Teja, como en Paso Molino, como en Colón, como en Sayago, como en Camino Carrasco, como en La Unión, como en cada lugar de Montevideo. Hoy de tarde se está reuniendo la agrupación acá en la zona de Goes, también estarán preparando y planificando actividades importantes. Pero bueno, con la alegría de estar de vuelta por unos días, nos despedimos hasta mañana a las 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.